Vamos a ponernos de pie y aplaudir con este canto. Dice: proclamemos la grandeza de Dios y bendigámosle. Aleluya. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Desde siempre y hasta siempre. Oh, bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Siempre, hasta siempre, y que todo el pueblo diga amén, amén, y que todo el pueblo diga amén, amén, y que todo el pueblo diga amén, oh gloria a Dios. Declaremos la bondad. Señor, el Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Oh, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. ¿Cómo dice? Que todo el pueblo diga amén. Que todo el pueblo diga amén. En lo alto, exaltada la gloria del Padre. El en alto a Cristo quiero ver, un gran estandarte de poder, de aquel que lo vea sepa que él es el camino al cielo. En alto a Cristo quiero ver, un gran estandarte de poder, de aquel que lo vea sepa que él es el camino al cielo. Queremos ver, Cristo quiero ver, queremos ver, queremos ver, en alto a Cristo quiero ver, paso a paso avanzar, poco a poco hasta el final, cada oración es una alma, y las dudas y al final se caerán, caerán, caerán, caerán, en alto a Cristo quiero ver. Quebrantado mi ley, mas ven a mí y tus pecados te perdonaré, y a tu Señor conocerás. Yo te haré mi esposa para la eternidad, conforme a la ley, porque te amo con fidelidad. Yo quitaré de tu vida tu iniquidad y por mi nombre vivirás para siempre fiel. Yeah. alianza de fe, de justicia y de compasión, donde mi ley en su mente y en su corazón. Todo mi pueblo me conocerá. Gracias por visitarnos esta noche. Gracias por tu santísima presencia eucarística. Gracias, Señor, porque te has quedado con nosotros. Gracias por este tiempo en que podemos, en tu presencia, contemplarte, adorarte y abrirte el corazón. abrirte nuestro corazón y decirte que te amamos, que eres todo para nosotros. Yo te invito, hermano, hermana, estamos delante del Rey de Reyes, en audiencia personal con Él. Y el Señor invita a cada uno de nosotros a que le abramos nuestro corazón. Yo te invito a que te pongas cómodo, que te sientes, que te pongas en la postura más cómoda que puedas estar, pero sobre todo que le abras el corazón. El Señor quiere hablarnos a cada uno personalmente. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Me abre, seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. Entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Si me abres, entraré. Cenaré contigo. Si no es la fiesta de la misericordia, de tu misericordia, Señor Jesús. Es la fiesta que dice el Padre: pónganle el anillo, vístanle las sandalias y celebremos una fiesta. Esta es la fiesta del Hijo que regresa. Esta es la fiesta de tu victoria, Señor. Es la victoria sobre la muerte. Es la victoria sobre el pecado, sobre nuestro pecado. Es nuestra fiesta, Señor, la fiesta de nuestro regreso a la casa paterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres mi fuerza y mi canción, tú mi riqueza y mi porción. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres la perla que encontré, por darte todo yo opté. Tú eres mi todo. Cristo, Cordero, digno. presencia tengo sed, solo tu rostro quiero ver, tú eres mi todo. Thank you.

invitamos a que lo vayan aprendiendo. Tuyo, Señor. Con un paso de fe a Cristo verás. corazón sincero te canto, Jesús. Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí. Con un corazón sincero te canto, Jesús. Tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor que podría sucederme. Y tú, mi hermano. Y tú, mi hermano, no te quedes callado y canta conmigo a Jesús. No te quedes sentado. Y tú, mi hermano, no te quedes sentado y baila conmigo a Jesús. Comienza por mover los pies y luego levanta las manos y díselo de corazón: Señor Jesús, yo te amo. Comienza por mover los pies y luego levanta las manos y díselo de corazón: Señor Jesús, yo te amo. Sí, los que aman a Cristo, den un paso adelante. Los que aman a Cristo, den un paso hacia atrás. Los que aman a Cristo, se den una vuelta y comiencen a bailar. Y los que aman a Cristo, den un paso adelante. Los que aman a Cristo, den un paso hacia atrás. Los que aman a Cristo, que se den una vuelta y comiencen a bailar. Comienza por mover los pies. Y luego levanta las manos y díselo de corazón: Señor Jesús, yo te amo. Comienza por mover los pies y luego levanta las manos y díselo de corazón: Señor Jesús, yo te amo. Y los que aman a Cristo, den un paso adelante. Los que aman a Cristo, den un paso hacia atrás. Los que aman a Cristo, comiencen a bailar. Y los que aman a Cristo, los que aman a Cristo, los que aman a Cristo, que se den una vuelta y comiencen a bailar. Si no te tiene a ti, si no.